Hoy le arranca mi reloj las manillas y de mi vida censura las novenas. A mi destino le apretan las bombillas y con vino manzanilla he brindado por la pena. Hoy me he quitado el disfraz de cordero y de mi vida he vetado el fracaso. Hoy se despide el tonto, el embustero, un egoísta, culero, vanidoso payaso. De ninguna baraja, no tengo truco bajo mi sombrero. Y si el amor da con su media naranja, querido, que el mío siempre tenga un pomelo. Que quede claro que no soy de imperfecto, nunca prometo una historia de hada. Si los empiezo nunca tienen tropiezo, con el tiempo bostezo tus ideas atrasadas. Ojalá que te vaya bonito, que tus caminos siempre sean alto y claro, que tus virtudes nunca sean un necesito, que nunca sueñes con el desamparo, que tu sonrisa perdure en el tiempo, que el egoísmo no habite en tu cama, que no confundas amor sufrimiento, que la pelea no vale para nada y que para nada. Ya no te quiero, por ejemplo, valdría, pero para decirle que tienes dos cojones. Y tú te escondes en el paso del tiempo y me provoca pa' que me dé cuenta. Mi buena amiga ahora llevo por dentro un eslogan tan hippie: hace el amor y no la guerra. Ojalá que te vaya bonito, que cuando hables no te entren las prisas, que tus desganas no sufran de apetito, que nunca veas un corazón hecho trizas. Dile al amor que te enseñe su llanto, no te enamores por enamorarte, que no te vendan demonios por santos.